El día de ayer se comunicó la decisión del Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón. En concreto, decidió absolver por duda de los cargos de homicidio calificado y amenazas agravadas a el imputado de apellido Varela. La representación de la familia de Yeri no comparte la forma de resolver del tribunal. Nosotros estimamos, de la misma forma en la que lo estimó la Fiscalía, que existían suficientes elementos de prueba para haber sustentado una sentencia condenatoria, de la misma forma que hace un año y medio en el primer juicio se había obtenido dicho resultado. Nosotros somos respetuosos del sistema judicial costarricense y de la investidura que tiene cada juez de la República. Sin embargo, como manifesté, no compartimos el resultado y vamos a estudiar cuidadosamente la sentencia una vez que sea emitida de forma integral o total. El día de ayer únicamente se comunicó la parte dispositiva, o sea, el resultado, y se hizo un resumen de los motivos por los cuales se tomó esa decisión. Sin embargo, estos motivos deben desarrollarse en una sentencia escrita, integral, que vamos a recibir la próxima semana. Una vez que la recibamos, vamos a estudiarla con detenimiento, con profundidad, y vamos a analizar cuál es la ruta a seguir. Sin embargo, le puedo adelantar que nos encontramos en desacuerdo con la forma de resolver y que es muy probable que se ejerzan los recursos correspondientes, en este caso es el recurso de apelación.